Estás es Metropólica Radio Internacional. Una radioestación desde Colombia para Latinoamérica y el mundo, mostrando lo que somos. Metropólica Radio Internacional. Metropólica Radio Internacional. www.metropolica.org.